Acompáñeme, por favor, al capítulo 10 del libro de Esdras. Vamos a orar. Y quiero que usted, allí en medio de la oración, le diga al Señor que le hable por medio de su palabra. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, creyendo, Señor, en la manifestación de tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Hoy, en el marco de la cena del Señor, nos acercamos a ti, pero ahora, en este momento particular de nuestro culto, pidiéndote que nos hables por medio de tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestro corazón. Edifícanos, Señor. Pero sobre todo, danos la capacidad de poder responder a lo que tu palabra, o a lo que tú nos dices por medio de ella, Señor. De nada sirve que sepamos la palabra si no vivimos de acuerdo a ella, si no respondemos a lo que tú nos dices por medio de ella. Háblanos, Señor, y danos la capacidad de responder a tu palabra revelada en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que hemos seguido del desarrollo del libro de Esdras hasta aquí, todo un trabajo que ha girado en torno a la reconstrucción del templo, al llamado de Dios a retomar sus propósitos, a volver otra vez nuestra mirada a Él. Y ya en la parte final del libro aparece Esdras como una figura que preside un momento de restauración, de renovación en medio del pueblo. Esdras es un reformador y Dios lo usa para que el pueblo, que ya había construido el templo, que ya se había asentado otra vez en la tierra prometida, que había regresado del exilio, ahora se vuelva sus ojos a Dios y algo espiritual comience a suceder al interior de la nación. Dios había preparado a Esdras para eso. Y Dios, ¿ustedes recuerdan cuál es el ministerio específico de Esdras? ¿Cuál era? ¿Esdras qué era? ¿Era un qué? Realmente no era un sacerdote. ¿Recuerdan qué era? No, tampoco era un levita. Aunque otra vez, seguramente era de casta sacerdotal, de una de las familias sacerdotales. Pero la función específica de Esdras, ¿cuál era? ¿El ministerio de Esdras cuál era? ¿Alguien recuerda? Esdras era escriba. Escriba. ¿Y qué significaba eso de ser escriba? Pues sencillo, que escribía, ¿no? Pues suena chistoso, pero eso era lo que hacía. Porque ese grupo especial de hombres dentro de la nación escribían la ley, la palabra, para que la gente la pudiera tener. Recuerden, no habían imprentas, no habían fotocopiadoras, no habían impresoras, ¿cierto? Entonces, esos escribas estaban encargados de reproducir la ley en forma escrita para que la gente la pudiera tener. Esdras había sido escogido para eso, pero recuerde algo, una misión específica para la cual se había preparado Esdras. Mire un momentico el capítulo 7, verso 10, capítulo 7, ahí mismo en Esdras, un par de hojitas atrás, capítulo 7, verso 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios había escogido a Esdras ¿para qué? Para que estudiara la ley, para que profundizara en la ley, para que se metiera en el estudio de la ley, pero también ¿para qué más? Para que la enseñara, pero ¿para qué más? Eso. Ojo. Note. Un escriba común y corriente solo cogía la ley y se encargaba de transcribirla en forma exacta, que no se le pasara ni una tilde, ni una coma, ni nada. Él hacía eso y luego se la entregaba a un sacerdote, a alguien que la usaba en medio de las ceremonias. El escriba hacía eso. Pero Esdras fue un poco más allá. Esdras no solo se dedicó a escribir la ley, sino que el texto dice que se dedicó a inquirir en ella, a estudiarla, a profundizar en ella. Pero además de eso, dos cosas más. ¿A qué? A enseñarla y a cumplirla. A cumplirla. Cuando Esdras llega de Babilonia a Israel, a Judá, cuando llega a Jerusalén, se da cuenta que el pueblo no está cumpliendo la ley. No está cumpliendo la ley. Vimos en el texto anterior que él se da cuenta el asunto de los matrimonios mixtos, ¿sí? El hombre se llena de temor ante Dios, se rasga sus vestidos, arranca el pelo, arranca su barba, el pelo de su barba, se postra a orar, va ante el altar de Dios, pide perdón, confiesa y todo lo demás. Y vimos en la charla anterior cómo Esdras nos dibuja un camino hacia el verdadero arrepentimiento, hacia el arrepentimiento genuino. Pero ahora lo encontramos otra vez a Esdras, ya está ahí en medio de su oración. Recuerden, Esdras vio el problema, lo diagnosticó, se fue a orar y a pedir perdón. En ese proceso, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta en ese proceso? No, ya vimos. Incluso el texto, el capítulo 9, terminamos viendo cómo Esdras se mueve hacia el arrepentimiento. ¿Qué falta? Falta ahora. Escúcheme. Yo me doy cuenta que una conducta en particular está ofendiendo a Dios. Algo que yo hago todo el tiempo está ofendiendo a Dios. Por el Espíritu me doy cuenta de eso. Me aflijo delante del Señor. Descubro eso, lo reconozco, pido perdón. ¿Qué falta? No, me arrepiento. ¿Qué? Necesito ahora empezar a caminar en contravía a esa conducta que yo venía desarrollando. Eso es lo que Esdras quiere hacer aquí. Recuerda, él fue escogido por Dios para inquirir en la ley, para enseñarla, pero también ¿para qué? Para cumplirla. Para cumplirla. Nosotros a veces, estudiamos la palabra, muy pocas veces se la enseñamos a otros. Complete. Y si el asunto es así decreciente, entonces en la tercera escala, muy pero muy poquitas veces cumplimos esa palabra. El asunto no es cuánto sabes tú de la palabra. El asunto no es cuánto estudias tú la palabra. Ahora, no es que eso esté malo, chévere, rico, conocer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra. Pero lo que necesitamos realmente es ¿qué? Cumplirla, vivir la palabra. Vivir la palabra. Eso es lo que realmente necesitamos. Mira, todas las repercusiones del capítulo 10 nos muestran cómo Esdras es escogido para esa función en particular. Todo el revolcón que está experimentando la nación es la respuesta al compromiso que Esdras tiene. Él sabe que ha sido escogido por Dios para que el pueblo cumpla la palabra. Y Esdras comienza una reforma al interior de la nación. Cuando estudiaba el texto, me acordé de cuando, siendo adolescente, ya empecé a vincularme con la iglesia, ya cuando, bueno, yo me aparté en medio de mi adolescencia y regresé a la iglesia a comprometerme con el Señor y todo. Una de las cosas que más hablábamos en medio del grupo de jóvenes era en la necesidad de un avivamiento. ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? Los que llevamos varios años en la iglesia, esa es una frase que todo el tiempo la hemos escuchado. Oremos, pidamos, ayunemos por un avivamiento. Y yo les confieso, nos metíamos a ayunar por un avivamiento. Orábamos con los jóvenes por un avivamiento. Hacíamos tiempos de convocación, ayuno por un avivamiento. Y de alguna forma, como por lo menos yo no recuerdo un momento en que me haya detenido a pensar, bueno, ¿qué es realmente lo que estamos esperando? ¿No? Cuando hablamos de un avivamiento, ¿qué es realmente lo que estamos esperando? Alguno de los que ha hablado o ha escuchado hablar acerca de la necesidad de un avivamiento en medio de la iglesia, ¿podría decirme en una frase qué es lo que esperamos cuando pedimos un avivamiento? La unción del Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿no está la unción del Espíritu Santo en medio de nosotros? Bueno, entonces, digamos que descartemos esa. Otra. ¿Cómo? Que el Señor despierte el espíritu dormido en medio de nosotros. Bueno, yo me sentiría bien con que despertara el cuerpo de algunos aquí. O por lo menos que no roncaran tan duro. Pero note que, aunque quizás uno en el fondo pide, y mire, éramos sinceros cuando orábamos y cuando pedíamos y cuando suplicábamos un avivamiento, creo que en el fondo no sabíamos con exactitud qué era lo que estábamos pidiendo. Y creo que todo el tiempo la iglesia habla de avivamiento. Es más, yo he leído libros de avivamiento. Yo, por razones de demandas académicas, he tenido que estudiar la historia de ciertos avivamientos. Pero cuando miré este texto, me di cuenta que lo que Esdras describe aquí es nada menos y nada más que la búsqueda de una nación de un verdadero avivamiento. Y mira, algunos de los grandes movimientos que se han catalogado como avivamiento. ¿Alguien recuerda algún gran avivamiento en la historia? Por ejemplo, bueno, en la época de Gigi Ávila, sí. Por ejemplo, ¿cómo se caracterizaba ese avivamiento? Grandes cruzadas con muchos milagros. Aquí hubo una cruzada en esta ciudad. ¿Alguien recuerda la avenida de Gigi Ávila de esta ciudad? Ay, hay varios. Uy, no me siento tan mal. Hay varios que recuerdan que eso pasó hace rato. Mire, por primera vez un escenario como el estadio, y estamos hablando de hoy que la iglesia cristiana llena el estadio, eso, pero por primera vez en aquella época, donde el pueblo cristiano eran pequeños reductos, lleno, milagros por todos lados, sanidades que se veían, la gente no hacía sino hablar de eso, los medios de comunicación hablaban de eso, quizás estábamos en medio de un avivamiento de señales, de milagros. Gigi Ávila se fue. En los siguientes meses nos quedamos como con una docena de predicadores igualitos a Gigi Ávila, que predicaban igual y que hablaban igual. De ahí para acá, eso fue todo lo que pasó. Entonces uno se queda pensando, ¿es eso realmente un avivamiento? ¿Es eso de verdad? Pero el movimiento como tal fue catalogado. Quizás uno de los avivamientos más famosos en el mundo, más populares, se dio en la ciudad de Toronto. Y algunos seguramente han escuchado del famoso avivamiento de Toronto, la bendición de Toronto. ¿Y cómo surgió este avivamiento? En medio de, bueno, un pastor que decide buscar al Señor, incluso con una expresión bastante interesante. El tipo, en medio de una oración que él presidía, un grupo de una predicación allí, orando y pidiéndole al Señor, él dice: Señor, yo te pido que tú desciendas en medio de nosotros en este momento, porque si no yo me muero y subo hasta allá por tu presencia. ¿Sí? Y bueno, la expresión suena muy sincera y todo lo demás. Él decía: Señor, si tú no desciendes, yo subo. ¿Sí? Más o menos, para resumir un poquito la expresión. Y todo un grupo de personas se metieron en un tiempo de oración y todo esto. Y pasó algo muy particular. De pronto, en medio de una charla, una predicación, alguien comenzó a reírse. Y comenzó a reírse. Y a reírse en forma frenética, sin poder detenerse. Esa persona que se reía, empezó a reírse tanto que hasta se cayó de la silla. Y en medio del piso se reía. Entonces, los que estaban a su alrededor comenzaron a reírse también. Y esto empezó a volverse como una... empezó a ser contagioso. Y ya no solamente esto, sino el otro, y en medio de todo el auditorio la gente empezó a reírse y no podían parar, se tomaban el estómago, se reían, se caían de la silla, se revolcaban en medio del piso, y nadie podía parar. Y todo el mundo se reía, y se reía. Y escúchenme esto, pasaron horas, horas en medio de aquella reunión, y la gente no paraba de reírse. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que una manifestación especial del Espíritu Santo tomó a aquellas personas en risa. Y ya le digo, no era una cosa incontrolable. En un principio trataban de decirle, mire, esto, ya, por favor. No, pero nada. Y antes el otro se le contagiaba ya. Cuando menos pensaron, todo el auditorio estaba a carcajada pura, ¿cierto? Y nadie, con el tiempo... Las reuniones comenzaron a tener este fenómeno. Cada vez que se reunían, empezaban a adorar al Señor, empezaban a cantar y todo lo demás, empezaban a orar, y la gente arrancaba a reírse. Y todo el mundo se reía, y se reía, y se reía. Y esto con el tiempo se empezó a conocer como la bendición de Toronto. Gente de todos los lugares del mundo iba a esa congregación en Toronto a recibir la bendición de Toronto. ¿Y en qué consistía esto? Preciso, usted llegaba y se sentaba ahí, el culto empezaba. Cuando usted menos se percataba, lo cogía la bendición de Toronto, ¿cierto? Y usted arrancaba a reírse. Y era de tal forma que usted podía caerse y todo lo demás y esto. Ya le digo, el fenómeno empezó a darse con tanta popularidad. Las agencias misiológicas empezaron a estudiar el fenómeno como un fenómeno de avivamiento, porque la iglesia empezó a crecer. Ya le digo, empezó a llegar gente de todo el mundo, tuvieron que ampliar los salones, todo lo demás. Eso incluso empezó a irse, a multiplicarse en otras congregaciones. Pastores iban a recibir la bendición de Toronto para luego ir a sus iglesias a ministrar esa bendición, y la gente se reía y todo lo demás. E incluso cuando yo hacía parte del equipo pastoral de la iglesia en Envigado, durante mi tiempo de estudio, tuvimos un tiempo de alguien que venía de allá de esa iglesia y ministró ahí en medio de la congregación. Yo fui testigo, hermano, de personas muy serias que yo le digo, bueno, están vacilando. No, gente que en un momento determinado empezaron a reírse. Alguien sentado a mi lado empezó a reírse, y yo me corría y Dios mío, la persona se cayó de la silla y siguió así sentado y saltaba en medio de la risa y todo, y no podía parar. Esto empezó a extenderse por todo el mundo, y hablar del famoso avivamiento de Toronto. Pero en medio de todo esto, la cosa empezó a tener incluso otros matices. Ya la gente no solamente se reía, sino que la bendición de Toronto empezó a manifestarse de otras formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien hacía el sonido de algún animal, ¿no? Entonces, y no, que una persona era tomada por el espíritu en risa, pero otra era tomada por el espíritu en ladridos. Y esa persona ladraba, ¿no? Y otro aullaba. Y otro, bueno, y luego no solamente el sonido, sino también los movimientos, ¿no? Entonces ya saltaba como quizás un chimpancé o qué sé yo, ¿sí? Todo esto empezó a tomar otro tipo de... Incluso un pastor amigo que tuvo la oportunidad de estar allá, dijo que había como... sintiendo curiosidad por el asunto, fue hasta allá. La iglesia dice que en medio de la iglesia, muy bonita, la gente estaba ahí, estaba el pastor predicando y todo. Cuando de pronto alguien que estaba al lado le ladró. Y él volteó. Dijo, me ladró una persona que está... Y él se volteó. Y la persona siguió, y luego otros, y en medio de todo eso dice, y de un momento a otro la reunión empezó con sonidos de todas partes. Ahora, ¿Qué sucede? ¿Cómo explicar un fenómeno de estos? ¿Cómo explicar o cómo de pronto avalar esto realmente viene del Espíritu? ¿No viene del Espíritu? ¿Qué es finalmente esto? Yo les confieso algo. No sé. No sé. Y de alguna manera no me siento autoridad para poder juzgar algo de esto, ni tampoco creo que es el escenario para hacerlo. Pero a mí no me preocupa tanto si una persona dura 3-4 horas revolcada en el piso riéndose. A mí me preocupa es qué pasa con esa persona después de que se levanta del piso. O sea, a mí no me alarma que una persona ladre 3-4 horas en un culto. Ah, que es que está ladrando en el espíritu. Bueno, puede ser, ¿cierto? Yo no podría llegar a decir si es cierto o no. El asunto es, ¿qué pasa con esa persona después de que deja de ladrar? ¿Qué pasa con esa persona cuando se va y se encuentra con su esposa? A la que no trata bien. ¿Cómo empieza a tratarla después de que ladró durante 3 horas? ¿O le sigue ladrando a ella? Ahí es donde está mi preocupación. Ahí es donde está quizás el verdadero análisis que deben tener movimientos como estos. Cuando yo miraba el texto de Esdras, no sé, quizás encontré la respuesta a algo que por muchos años siempre se mencionó en medio de las iglesias, esto del avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Buscamos el avivamiento, oramos por el avivamiento. ¿Estamos o no estamos en avivamiento? Una de las cosas que nosotros decíamos es, el avivamiento está a la puerta. Y eso nos mantenía como a la expectativa, ¿no? Y uno decía, debe ser el próximo sábado, este no fue el otro. Entonces uno venía el otro sábado al culto, porque el avivamiento está a la puerta. Y bueno, con eso estuvimos como 8 años viniendo todos los sábados. El avivamiento está a la puerta. ¿Sí? Pero, ¿qué es realmente un avivamiento? Y escúcheme. Escuche esto, por favor. Un avivamiento auténtico se da en forma simple cuando una persona o un grupo o una congregación en pleno deciden obedecer la palabra sin importar las consecuencias que eso traiga. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Cuando una persona decide obedecer el consejo de la palabra, no importa las consecuencias que traiga. En este caso en particular de Esdras, este era un grupo de personas que se había casado, se había unido en matrimonio con mujeres paganas y se encuentran con que la palabra les dice que no podían entablar esas relaciones. Y Esdras entiende que el único camino para obedecer la palabra era disolver esos matrimonios. Ahora, no estamos hablando de unas personas que montaron una empresa. No estamos hablando de unas personas que compraron un lote en compañía. No, estamos hablando de personas que se casaron, que tuvieron hijos incluso. Pero ahora se encuentran con la palabra y entienden que la única opción frente a la palabra es obedecerla. Pero era una obediencia costosa. Era una obediencia que no era una obediencia cualquiera. Pero es ahí cuando se configuran los verdaderos avivamientos. Cuando tú descubres que no estás siendo fiel y por la palabra la única cosa que tienes que hacer es ser fiel. Cuando tú llevas años sin poder perdonar a alguien y descubres por la palabra que la única opción que tienes es buscar a esa persona y pedirle que te perdone. Cuando tú descubres que hay alguien al que has defraudado Y entonces rebuscas y te pones al día con esa persona. Pero ¿cómo hago? Pero yo no tengo. Pero yo ya gasté ese dinero. Pero ya yo dilapidé esos recursos. Una obediencia a la palabra, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Eso es avivamiento. A pesar de todo lo que implicaba para muchos hogares, el llamado de la palabra, Esdras decidió promover el cumplimiento de esa palabra. Esdras no se detuvo a medir las consecuencias. Este escriba anhelaba ver en medio de la nación una reforma espiritual profunda. Y si yo quiero vivir una reforma espiritual profunda, debo sintonizar mi corazón con el corazón de Dios. Ah, yo descubro por la palabra que no estoy manejando mi negocio con integridad, que no estoy cumpliendo con mis impuestos, que no estoy siendo honesto. Ah, es sujetar mi vida al cumplimiento de la palabra, cueste lo que cueste. Uy, pastor, pero usted no sabe los millones que me costaría a mí poner eso al día. Ah, bueno, otra vez. El asunto no es conmigo. El asunto es con el Dios de la palabra. Y quiero que le hagamos un seguimiento. Le hagamos un seguimiento a este llamado al avivamiento que hace Esdras. ¿Qué elementos se conjugan para que se dé un avivamiento? Quizás hubiese sido más tranquilizador escuchar esta palabra unos 25 años atrás. ¿Pero qué elementos se conjugan para que se dé un verdadero avivamiento? Vamos a mirarlo siguiendo el ejemplo de Esdras. Una reforma espiritual profunda, un auténtico avivamiento, siempre incluye, primero, la restauración de la oración. La restauración de la oración. Siempre. Mira el versículo 1 del capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, ¿qué? Aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Recuerden cómo terminó el capítulo anterior. Esdras se va, se postra en oración, cuando llega la hora del sacrificio se levanta, va al altar, reconoce el pecado del pueblo, lo confiesa, pide perdón, pero sigue ahí postrado orando. Entonces el capítulo 10 arranca que Esdras está ahí orando, Esdras está ahí haciendo confesión, Esdras está ahí llorando, postrado delante del Señor. Esta es una oración que incluye todos estos elementos: confesión, lloro, postración, reconocimiento. Pero Esdras entendía, o mejor, Esdras le mostró al pueblo que el camino de hacia una restauración espiritual profunda siempre debía partir de la oración. De la oración. Amén. Amén. Esdras entendió el llamado que Dios le hizo a orar y a confesar el pecado del pueblo. Nada pasa si no tomamos el asunto de la oración en serio. Y ahí me da la impresión que nosotros como iglesia hoy, y no me refiero solo a nosotros como congregación local, a la iglesia de hoy en general, no toma la oración en serio. Pero es interesante porque Edra sí lo hace. Edra sí toma la oración en serio. Y algo que me fascina de Esdras como modelo de oración, y ojo, porque hoy le quiero hablar a los hermanos que no oran, pero también a los que oran. Quiero que me escuchen los que no oran, pero también que me escuchen los que oran. Porque algo interesante es que Esdras sale a buscar el rostro de Dios, a meterse en oración, cuando él identifica el problema del pueblo. Él encontró el problema del pueblo, él hizo el diagnóstico preciso. Ah, el problema del pueblo es que ha dejado de ser lo que Dios lo llamó para que fuera, pervirtieron el linaje sagrado. Y entonces Esdras se va a orar. Pero ojo, Esdras no salió a juzgar. ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué hizo? Oró. Oró. Confesó. Pidió perdón. No salió a juzgar. No salió a con el dedo acusador a decirle a los otros, es que ustedes, vean, con razón estamos así. Oró. Él pidió perdón. Él se postró delante del Señor. Él fue a buscar el rostro del Señor. Yo les decía, para los que no oran, si no oramos, no veremos jamás un avivamiento al interior de nuestras vidas, porque este es el punto de partida. La oración no puede ser una opción recurrente en el creyente. La oración no puede ser la tabla de salvación que yo agarro cada vez que tengo problemas, cada vez que tengo una necesidad, cada vez que me siento enfermo, cada vez que tengo algún momento de estrechez, de dificultad. Entonces me acuerdo de que existe la oración y me tiro a ese salvavidas. No, no, la oración no puede ser solamente eso. No es posible vivir como hijos de Dios sin tener comunión con el Padre por medio de la oración. Y quiero ser todavía más enfático. Si usted no tiene una vida de oración, un espacio de comunión con el Señor, yo realmente dudo que usted sea un hijo de Dios. Que no es posible. No es posible. Si algo nos dejó claro el Señor, nuestro Señor Jesús, con su ejemplo durante el tiempo que estuvo en la tierra, Él, siendo el Hijo de Dios, jamás abandonó su vida de oración. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, sintió necesidad de vivir orando, si Él, que está sobrado del lote, Él entendió que debía tener comunión con el Padre a través de la oración, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Pero es importante observar el modelo que la Escritura nos da por medio de Esdras. Esdras, que hace parte de los que sí oran, no sale a recriminarle a los demás porque no lo hacen. ¿Qué hizo? ¿Oró? Él oró. Él oró. Él se fue a orar. Él se quebrantó delante de la presencia de Dios. Él confesó el pecado de la nación. Él pidió perdón. Y mire lo lindo de esto. Esdras comienza a orar. Se postra. Comienza a pedir perdón. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la gente? La gente empezó a llegar. La gente empezó a juntársele. la gente empezó también a postrarse, la gente empezó también a buscar el rostro del Señor, la gente empezó también a reconocer su pecado y la gente se fue sumando a esta iniciativa piadosa. Cuando las personas comienzan a ver todo lo que Dios hace por medio de la oración, se van a sumar a esa iniciativa también. La gente va a empezar a venir, la gente va a empezar a acercarse, la gente va a entender la importancia que tiene el postrarnos delante del Señor en oración. Ahora, la situación del pueblo era bien complicada. Esdras se dio cuenta, recuerden, lo vimos en el domingo anterior, que la nación iba camino a repetir lo que sus padres habían hecho. O sea, por la conducta de sus padres habían sido exiliados, habían llegado al cautiverio, ellos iban camino a repetir lo mismo. Y entonces Esdras decidió orar. Pero Esdras, usted descubrió lo terrible que puede pasar, pero Esdras entendió que lo más importante que podía hacer era orar. Cuando la nación estando en cautiverio, bajo el reinado de Asuero, después del malévolo plan diseñado por Amán para exterminar a los judíos, Esther y Mardoqueo se dieron cuenta del plan que Amán tenía. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Convocaron ayuno en todo el pueblo y se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Cuando el mismo Jesús ve el panorama del Calvario, ya está solo unas horas de llegar a la cruz, se da cuenta de lo terrible que le espera y en su condición humana entra en crisis. ¿Qué hizo Jesús en el huerto de Getsemaní? Orar. Orar. No importa lo complicada de la situación, no importa lo complejo del problema que estés atravesando, no importa de lo estrecho que estés viviendo, no importa todo lo peligroso que estés enfrentando. Si hay algo que podemos hacer como hijos de Dios, es acudir a nuestro Padre Celestial en oración, aleluya. Es venir a Él en oración, es postrarnos ante su presencia en oración, aleluya. Gloria al Señor. Y la oración tiene algo particular. Y este texto nos lo deja ver en toda su dimensión. La oración, además de conectarnos con nuestro Padre Celestial, siempre trae esperanza. Siempre trae esperanza. La oración abre frente a nuestros ojos una serie de cosas que en medio de las dificultades cotidianas no vemos. Usted está ahí y está pendiente y no ve salida y no ve esto y está usted angustiado y está usted a punto de estallar. Vea, cálmese. Arrodíllese. Busque a Dios en oración. Y usted va a empezar a ver cosas que en medio de las presiones no podía ver. Usted va a empezar a observar cómo Dios pone frente a usted todas unas alternativas esperanzadoras, porque eso tiene la oración también. Y en este caso, en medio de la oración, ellos pudieron ver esperanza para la oración. Es bonito lo que dice Secanías, allá en el versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, a los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. ¿Por qué creen ustedes que Esdras, en el capítulo anterior, se había rasgado los vestidos, se arrancó el pelo, se arrancó la barba? ¿Por qué? Porque es que lo que Esdras vio fue desolador. Lo que Esdras vio fue un destino de exterminación. Lo que Esdras vio era oscuro, sin salida. Pero cuando se postra en oración, cuando viene delante del Señor, cuando la gente se reúne y comienzan a clamar, se levanta este hombre en medio de la oración y dice, sí, pecamos, pero aún hay esperanza para Israel, aleluya. Aún hay esperanza para Israel, gloria a Dios. Escúchame, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu matrimonio, tu economía, tus situaciones laborales, tus problemas de salud. Yo no sé cómo estás en este momento, pero quiero decirte por la palabra algo. Cuando tú te postras delante de Dios en oración, hay esperanza de Dios para ti, aleluya. Hay esperanza de Dios para su pueblo. Gloria a Dios. Hay esperanza para su pueblo. Ahora no solo ven lo desoladora de la situación, ven la esperanza que viene de Dios. Eso sucede cuando entramos en comunión con nuestro Padre por medio de la oración. Eso que parece clausurado, eso que parece irreversible, entonces comienza a tomar otro color. Por eso, la oración siempre ha sido y será el punto de partida de los grandes avivamientos en todo tiempo. La oración es la antesala a los grandes procesos de transformación de Dios. Algunas mujeres aquí, y digo mujeres porque tengo en mente algunas, hoy están al lado, sentadas al lado de sus esposos porque están cosechando lo que vieron en oración un día postradas delante de Dios. Esa es la esperanza que trae la oración. Algunos de ustedes ven a sus hijos hoy en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque están cosechando la esperanza que vieron en oración. Mira, si tu crisis es financiera, conyugal, laboral, de salud, si estás en serias dificultades con tu familia, si no se abren puertas laborales frente a ti, deja de quejarte y ora. Póstrate delante del Señor en oración. Deja de echarle la culpa al uno y al otro. Y abre tus ojos espirituales a la esperanza que Dios pone delante de ti. Aleluya. Póstrate de rodillas y comienza a orar. Porque todo avivamiento comienza con la restauración de la oración. Amén. Amén. Vamos con nuestro segundo elemento. Segundo elemento. Una reforma espiritual profunda o un auténtico avivamiento siempre incluye, primero, la restauración de la oración. Segundo, la obediencia radical a la palabra. La obediencia radical a la palabra. Esta mañana en el tiempo de ayuno con los maestros les decía, de nada sirve que conozcamos el propósito de Dios si no lo cumplimos. Usted puede saber el propósito de Dios para su vida, pero si usted no lo cumple, de nada sirve. De nada sirve. Yo les comentaba a ellos el caso de un chico nacido en la iglesia, toda la vida criado en la iglesia, que vino a pedirme consejería sobre un problema muy particular, muy puntual, una situación de relaciones y esto. Y me contó todo su problema y cuando ya yo iba a empezar a hablarle, a abrir la Biblia para hablar, dice, pastor, pastor, pero ya yo sé todo lo que usted me va a decir. Ya, pues por eso, viva de acuerdo a lo que sabe, punto. Ahora yo les decía, estoy convencido que él sabía todo lo que yo le iba a decir. Es que un chico criado en la iglesia, nacido en la iglesia y todo lo demás y esto y lo otro, él sabe lo que tiene que hacer. Sencillo, hágalo. Hágalo. Versículo 3. Ahora pues. Miren lo que, porque estas son palabras de Secanías, el mismo que dice, hay esperanza. Y él empieza a describir la ruta de la esperanza. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Y escuche, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Levántate pues, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. ¿Se comprometieron a qué? ¿A que lo estudiarían? ¿A que lo revisarían? ¿A que harían un seminario sobre esto? No, no. ¿Se comprometieron a qué? Lo harían, a que lo harían. Conforme a la ley, así lo haremos, punto. Así lo haremos. Si usted nota con detenimiento, en esta declaración de Secanías, porque note, ¿qué es lo bonito aquí? Ya no es solo Esdras el que está convencido de que el pueblo tiene que obedecer la palabra. Ya se le juntó mucha gente, incluso la vocería la tomó uno de los príncipes de los sacerdotes. Y este hombre dice, necesitamos asumir una postura radical. Y su propuesta es un pacto. Qué interesante esto. Su propuesta es un pacto. ¿Un pacto con quién? Con Dios. Porque es que escuche, si usted por la palabra descubre que no está siendo honesto en su trabajo y usted decide por obediencia a la palabra que va a ser honesto con su trabajo, no es un pacto que usted está haciendo con su jefe, con la compañía. No, no, es un pacto que usted está haciendo con Dios. Con Dios. Y Secanías propone un pacto con Dios. El más importante de los tratos que un hombre puede hacer sobre la tierra es un pacto con Dios. El más importante de los convenios que una persona haga sobre la tierra es un pacto con Dios. Por eso Secanías pone su propuesta en el más alto nivel. En el nivel de un pacto con Dios, en el más alto nivel de compromiso, y dice, despediremos las mujeres y a los niños y cortaremos toda relación contaminante conforme a la ley. A mí a veces me asusta lo folclórico que nosotros somos en nuestros pactos. Porque cuando usted como hijo de Dios hace pactos, los hace con Dios. Con Dios. Los esposos fácilmente le dan la espalda al compromiso de amar a sus esposas. Y se entregan apasionadamente a otros amores, no necesariamente otras mujeres. No necesariamente otras mujeres. Pero cuando tú no asumes el compromiso de amar a tu esposa con todo tu corazón, como Cristo amó a la iglesia, cuando tú puedes pasar fácilmente todo un día festivo acariciando el carro, lavándolo, encerándolo, polichándolo, pero no tienes 2 horas para salir con tu esposa. Tú te estás entregando apasionadamente a otros amores. Cuando tú puedes trabajar 2, 3 fines de semana seguido, jornadas que superan las 14 horas y no tienes un par de horas para tu esposa, estás entregándote apasionadamente a otros amores y estás incumpliendo un pacto que hiciste con Dios. Amén. Se quedaron todos en silencio. Yo escuché ahí algunas hermanas diciendo, pastor, dígale más. Este fue un compromiso de pacto. Ah, pero cuando las esposas desconocen la sujeción y el respeto a sus esposos, están olvidándose de un compromiso de pacto que hicieron con Dios. Amén. Vea, su espíritu, usted hoy entienda la importancia que tienen los pactos con Dios. Pero yo le aseguro que usted jamás, jamás consideraría la posibilidad de voluntariamente, por ejemplo, aplazar el pago de un crédito bancario. Ah, no, pues yo dejo esta platica y más bien lo pago el otro mes. Usted jamás diría así en forma folclórica, no, este mes no pago. Quizás teniendo el dinero. Porque usted hizo un trato, un pacto con su banco. Y entonces, a usted le preocupa su historial crediticio. A usted le preocupa que su nombre no aparezca reportado en las centrales de riesgo. Usted no le dice al arrendador del inmueble donde vive, mire, pases el otro mes porque es que este mes no me alcanzó. ¿Ya? Pero cuando se trata, por ejemplo, de un compromiso que hemos hecho con Dios, con nuestro diezmo, usted dice, este mes no me alcanzó. Pero vuelvo y digo, sus pactos con otras instituciones o personas son intachables, innegociables. Pero los pactos con Dios son opcionales. Si sale, escúchame algo, tú puedes ceder ante cualquier propuesta o invitación de tu círculo laboral porque quieres complacer a tus amigos o a tu jefe, pero te olvidas de que has pactado con Dios para vivir complaciéndolo a Él todo el tiempo. La propuesta de Secanías de hacer un pacto consistía en obedecer lo que la palabra decía. Ellos descubrieron por la palabra que Dios en la ley les había prohibido emparentar con estas naciones. Y ahora descubren que para obedecer la palabra, escúcheme, implicaba disolver uniones que probablemente llevaban años, que tenían hijos incluso. Ya lo habían definido al postrarse, vamos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Porque hermanos, eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Cuando alguien decide obedecer radicalmente la palabra de Dios, si la palabra te dice perdona, perdona. Si la palabra te dice no murmures, no murmures. Si la palabra te dice créele a Dios, créele. Si la palabra te dice corta con esa relación, corta. No hay otro camino. Si la palabra te dice dale a ese que necesita, pues dale. Porque la palabra lo dice. En Belfast, al norte de esta ciudad, hay una serie de astilleros muy famosos en el mundo. Esta es una ciudad protestante por tradición. Y son muy famosos sus astilleros porque, curiosamente, ahí en esos astilleros se construyó el Titanic, ese transatlántico famoso del que estamos celebrando 100 años de su... Bueno, celebrándonos, pues, recordando 100 años de su hundimiento. Pero la historia de los avivamientos narra algo muy particular que sucedió allí, en medio de esos astilleros. Repito, Belfast es una ciudad protestante. De esas ciudades, muchas de ellas todavía son muy comunes en Europa, ciudades de tradición protestante, que como por ejemplo hablar aquí de que hay ciudades de tradición católica. Sí, hay una tradición religiosa en medio de esa ciudad, de igual forma hay ciudades de esa tradición allá. Y la gran mayoría de empleados de esos astilleros eran protestantes, toda su vida, de niños y todo lo demás. Y la historia cuenta que en medio de ese grupo de hombres, Dios empezó a visitarles en forma sobrenatural. Y algo empezó a suceder. Empezaron a reunirse, a estudiar la Biblia. Empezaron a orar. Empezaron a buscar el rostro de Dios. Empezaron a orar unos por otros. Y Dios desató un poderoso avivamiento en ese lugar. ¿Sabe cómo se dieron cuenta? Nadie se cayó de la risa. Nadie ladró ni aulló. ¿Sabe por qué se dieron cuenta que se había desatado un tremendo avivamiento allí? Porque los dueños de los astilleros tuvieron que construir varias bodegas más para almacenar las herramientas que estos trabajadores empezaron a devolver. Por años, incluso por generaciones, porque en esos astilleros trabajaba el hijo, que el papá trabajó ahí, que el abuelo trabajó ahí. Por generaciones, ellos habían tomado la costumbre de coger herramientas, de coger material, de llevarse cosas de ahí. Y cuando empezaron a estudiar la palabra, cuando empezaron a buscar a Dios, cuando empezaron a reencontrarse con el Espíritu Santo de Dios en medio de su tiempo, empezaron a ser compungidos por la voz de la palabra y entendieron que lo que habían hecho por años ofendía a Dios y comenzaron a venir a devolverlo. Nadie les pidió que lo hicieran. Nadie les pidió que devolvieran lo que habían sustraído. Nadie les pidió que repusieran los materiales que se habían llevado y que no les pertenecían. Pero ellos, porque lo vieron en la palabra, porque decidieron obedecer a la palabra, empezaron a hacerlo. Y uno tras otro, y uno tras otro. Y los dueños empezaron a darse cuenta que no tenían dónde almacenar. Y empezaron literalmente a construir bodegas de almacenamiento para traer todo lo que estos hombres por años se habían llevado. Porque se encontraron con el Dios de la palabra e hicieron pacto con Dios para obedecerle. Aleluya. Hicieron pacto con Dios para obedecerle. Eso es avivamiento. Cuando tú decides responder con una obediencia radical a la palabra. Otra vez, hermano, no es tan importante cuánta palabra sabes, es fundamental cuánto de ella obedeces. Dios no te va a juzgar por la palabra que no sabes. Es que yo leo Apocalipsis y eso de allá, de los números, de las bestias, yo no entiendo eso, no sé qué hacer. No te preocupes por eso. Pero seguramente que frente a un pasaje que dice que debes amar a tu hermano y perdonarlo, creo que eso sí lo puedes entender. Ah, pues obedece ese. El de la bestia, déjalo ahí en remojo. obedece el que entiendes, porque Dios te va a juzgar por la palabra que no obedeces. Que no obedeces. Hay algunos otros elementos que se conjugan para un genuino avivamiento, pero vamos a mirarlos el próximo domingo. Pero quiero que hoy reflexiones sobre esos. La restauración de la oración y la obediencia radical a la palabra. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Gloria al Señor. Yo quiero que por un momento permanezcas en silencio. Que estemos todos en silencio un momento. Quiero que tomes unos minutos allí para digerir la palabra. Para reflexionar sobre la palabra. ¿Qué te ha hablado el Señor en esta mañana? ¿Qué te ha dicho Dios por medio de su palabra? ¿Qué necesitas hacer frente a la palabra que has recibido? Santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Esdras no se quedó con un ejercicio de diagnóstico. Esdras se lanzó a una reforma espiritual profunda. No hay reforma espiritual profunda sin oración. No puedes seguir tomando la oración como algo de a raticos, como la repetición mecánica de lo que haces antes de comer o antes de acostarte. Y mucho más grave aún, no puedes seguir tomando en forma folclórica lo que la palabra dice. Toda reforma espiritual profunda comienza con la oración y continúa con la obediencia radical a la palabra. Espíritu Santo de Dios, muestra tu corazón hacia dónde se debe orientar tu obediencia. Secanías decidió que lo mejor era un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Y hoy estamos frente a los más hermosos elementos del pacto que Dios ha hecho con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. El pan y la copa representan su cuerpo y su sangre. Esta es mañana especial de pacto.